No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, a 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Viento. Ya es el último bloque, el último respiro. Donde nosotros vamos a hacer unos comentarios, yo diría una especie de introducción sobre algunas perlitas que ha encontrado Andrés en relación a un escritor, Jack London, no muy conocido, pero muy valioso su aporte en la historia de la lucha por un mundo diferente. Sí, en realidad Jack London en su inmensa mayoría se dedicó a la literatura. En realidad hoy estamos conmemorando el 22 de noviembre, fue el día de su deceso de 1916, a los 40 años, así que lo queríamos traer al programa, tenerlo un poco presente. Sin ser un autor que se dedicó a temas de política, tuvo en su vasta literatura obras como La Huelga General, El Talón de Hierro. La Huelga General es una lucha que dan los obreros y cómo se organizan para dar esto que es la huelga general, cómo acaparan alimentos y todo. Hay que pensar que en 1916 las condiciones eran muy distintas. En El Talón de Hierro habla la instauración de un supuesto Estado socialista en Estados Unidos, y después tiene obras que son grandiosas más allá de que el contenido político no está presente. Yo recuerdo, me acerqué al autor con Encender un Fuego, que es un texto donde es la lucha de un tipo en el medio de Alaska, donde Jack London fue alguna vez a buscar oro porque era un buscavida empedernido, y cómo contra toda la adversidad el tipo solo tiene que prender fuego, y cómo de algo tan mínimo hace una historia grandiosa donde uno al leerla siente frío. Es increíble. Y dentro de sus pocos escritos políticos hay un pequeño libro, yo lo tengo, de la editorial Crisis, del año 73, un sobreviviente básicamente a las masacres de la dictadura y la quema de libros, que se llama La lucha de clases. En este libro tiene distintos artículos y escritos de él, y yo seleccioné uno que se llama El carnero, para comentar. Donde Jack London hace un análisis de qué es el carnero. Básicamente dice que el carnero es aquel que entrega más valor por el mismo precio. No condena, sino da una explicación social de cómo surge el carnero. Jack London habla de en un mundo donde, pudiendo generarse trabajo para todo el mundo, se genera solo para unos pocos, y mucha gente que no accede al mercado laboral actúa como carneros para la patronal. Él menciona que los trabajadores se agrupan en sindicatos, en lo que es la lucha de clases. Para aclarar lo que plantea y lo que es el concepto, la lucha de clases sería básicamente hay dos clases, los que tienen los medios de producción, los patrones y los obreros. Y la lucha es básicamente para que el trabajador reciba lo justo, que es su fuerza de trabajo, todo. Y los capitalistas que buscan evitar darle cualquier cosa. Jack London menciona que así como los trabajadores se organizan en sindicatos y los capitalistas se organizan en trust. Y cuando habla de los carneros, habla de cómo los sindicatos, para enfrentar a los carneros, muchas veces toman acciones violentas a su pesar contra estos trabajadores. Pero dice que cuando los patrones se horrorizan ante estas acciones y lloran por el pobre carnero que fue apaleado, dice que son igual de brutales la burguesía con la propia burguesía. Es decir, cuando un patrón toma alguna actitud respecto al mercado de comercio, vende algún producto a un menor precio de lo que el trust empresarial quiere venderlo, le hacen tal vacío que lo destruyen incluso económicamente. Y cuenta el caso de un dueño que tiene que vender todo, incluso su reloj de oro. Entonces, cuando critican las medidas de fuerza de los trabajadores, ellos son igual desde bárbaros, y menciona que no tienen el menor escrúpulo en contratar niños y apalearlos dentro de los lugares de trabajo. Esto es un comentario somero, una introducción, recordar este gran autor y quizás despertar la curiosidad en quienes nos escuchan para acercarse a un escritor que para mí es uno de los que más me gustan. Soy un fanático, por eso lo traje al programa. Y nada, tiene la capacidad de condensar en textos como la lucha de clases, la fuerza de los fuertes, cómo es la división del poder en el sistema en el que vivimos, siendo que él escribió en 1916. Y fue tanto lo adelantado que fue a su época, que por aquellos años dijo que los países subdesarrollados tenían dos opciones para liberarse: o el socialismo o ser colonia de mercado. Porque las colonias ya no van a ser las colonias como las que se están dando hasta ese momento, donde un país imperialista coloniza a un país y los tiene como esclavos, sino que los países dominantes iban a obligar a comprar sus manufacturas a los países dependientes. Increíble la visión de Jack London para la época, y lamentamos que se haya suicidado un año antes de que comenzara un proyecto en Rusia, con el cual suponemos que hubiera tenido gran simpatía, ya que cuando fue la lucha de 1905, Jack London se solidarizaba con los hermanos del otro lado del océano. Así que nada más, espero de haber despertado la curiosidad por un trabajador que, además de trabajar en distintos oficios, escribió. Y bueno, el haber escrito le permitió alejarse un poco del mundo del trabajo, pero sin dejar de activar en favor de los trabajadores. Es interesante, aparte de rescatar esa capacidad de explicarnos cosas muy complejas a través de la novela, que en una época se bregaba mucho para que se lean novelas donde las cuestiones políticas, a veces más complejas, más controvertidas, por ahí no se entendían, y en cambio a través de relatos novelados eran más fáciles de entender. Pero además, con la virtud de haber sido un trabajador el que produjo, no por casualidad. Es decir, hay intelectuales que se acercan al trabajador, lo comprenden o tratan de comprenderlo, se solidarizan, etcétera. Pero también hay trabajadores que se desarrollan y logran entrar en el arte y desarrollarlo, y lo desarrollan justamente desde ese punto de vista de clase que tiene tanto valor. Sí, hay que recordar que mientras Jack London cursaba sus estudios primarios, vendía el diario y en otros momentos, para parar la olla, se dedicaba a robar ostras. Uno puede sancionar esto, pero bueno, es un chico que busca parar la olla en su casa. Y también esto, ¿no? Hacía que lo que podía. Los intelectuales escriben a partir de libros. Jack London, cuando hablaba de Alaska, hablaba habiendo ido a Alaska. Cuando hablaba de embarcaciones, hablaba habiendo sido navegantes. Y en toda su obra está la tensión entre el hombre social y el hombre salvaje. Uh-huh. Y es tanta su honestidad intelectual que él, siendo socialista en Estados Unidos, algo impensable quizás, plantea que su obra no es censurada porque todavía no genera miedo en Estados Unidos, pero que cuando empiece a generar miedo él iba a desaparecer de estos espacios académicos. Bueno, ya casi nos estamos yendo, pero les recordamos lo de la peña de esta noche. Exactamente, vamos, recordamos un poquito, es sábado, hoy sábado 24 de noviembre, 21:30 horas, en la escuela número 13, avenida Alsina 2153, a una cuadra de la estación de Lomas de Zamora. Esto es, lo organiza el Comité de Apoyo a los Obreros del Frigorífico Ofal. Y bueno, seguimos con ellos en la lucha en contra de la tercerización. Que les recordamos, esta semana, el miércoles más precisamente, los compañeros de Ofal intentaron hacer un bloqueo en la empresa dentro del plan de lucha que ellos están llevando a cabo y los reclamos para ser reincorporados en la empresa, y fueron empujados por una patota hacia afuera, digamos. Bueno, vamos a... un audio para recordar quién es la patronal que reprime. Dale. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos? Ofal. Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Porro del Orto. Somos una multinacional explotadora ahora por la Federación de la Carne. Ya nos vamos entonces, hasta la semana que viene. Esperemos que haya sido interesante el programa de hoy. Volveremos el sábado de 4 hasta que podamos. Y esperemos contar con la presencia. Exactamente, de le mandamos un abrazo a Claudia y que la semana que viene venga. Venga, por favor. Y acérquense a festejar esta noche, que todos los días son días para festejar, porque estamos un día más cerca de la libertad. Y nosotros, cada programa, estamos una semana más cerca de ser libres. Así que hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Se acerca fin de año y es tiempo de balances, pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle frutas.